Hola, soy Jay, soy hermano de Stopper Clover. Podría hacer bastantes voces para el Broken Sword 2.5 y sobre todo me gustaría hacer el papel del típico personaje pesado que no te deja pasar a la siguiente pantalla, por ejemplo. Lo típico que he cuidado es que te hablo así medio rápido y si piensas que es un clip de hi-fi. Es por ejemplo. También está el típico Manolo, que te disparo, andabas todo hecho. ¡Esto es lujo, señora! Y luego también uno de mis favoritos es... Hola, ¿cómo estás, George? ¿Qué les pasa? Oh, es impresión mía. ¿Te gusta mi paz? Con un sospechoso parecido al Doctor Maligno.